Vamos a tener lo que es salón social, un área muy amplia, teatrino, salón de juegos, golfito, en zonas, vamos a tener piscina, turcos, sauna, jacuzzi, un sector exclusivo para todo el área de golfito, amplia zona de juegos de niños, y bueno, estas son algunas para que vengan y lo conozcan. Bueno, pues vengan y lo conocen. Muchas gracias, Alejandra. Ahora vamos a volver con más información para contarles sobre formas de pago, planes de financiamiento, también en las fechas de entrega para que ustedes se agenden y vean si este proyecto amarillo se ajusta a sus necesidades, porque si no es ese, seguramente hay otro de la constructora que se va a acercar a lo que ustedes están necesitando. Les recuerdo que estamos ubicados en la Avenida El Dorado, número 7820, en el costado norte de la Avenida El Dorado. Nuestro DJ Julio Sánchez Cristo presenta sus canciones con el sello W. Nadie se privó de cantarle a un carro, y sobre todo un carro nuevo. Estrenar carro. Esa alegría la vivieron los propios Mick Jagger y Keith Richards. Y aquí están los Rolling Stones, y después volvemos al Cadillac. The Clash, otros fanáticos del Cadillac, lanzaron un álbum, London Calling. La sensación, el olor de un nuevo carro. Brand new car, and I like to drive real hard. I got a brand new car, and I'm feeling good so far. The kind of shape she's in. And I got a brand new star. Jack her up, baby, go and open the hood. I wanna check if the oil smells good. Smells like caviar. Tom Petty and the Heartbreakers, el carro nuevo de Mary. Tom también le cantó a la felicidad de ese carro nuevo. Esta vez no era el suyo, era el de una tal Mary. Mary's new car. Y luego, Rolling Blackouts, Coastal Fever. Cars in Space, los carros en el espacio. Otras galaxias, también con carros. Cerramos con Vilma Palma de Vampiros con un automóvil rojo, el más famoso de la historia de la música, el auto rojo, ese que es el escenario del amor entre una pareja de jóvenes que siempre terminan en el asiento trasero. Cuarteto de Nos, Autos Nuevos de 2006, el álbum Raro, hasta los incomprendidos sienten felicidad por un auto nuevo. Try to. Momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. 10:58. Recuerden que hoy la W se encuentra en Cantabria, acá en este proyecto espectacular de Amarilo, ubicado en el occidente de Bogotá, en la avenida El Dorado, número 7820. La invitación, pues, es para que vengan a visitar la sala, que justamente este fin de semana, bueno, como siempre, está abierto desde las 10:00 a.m. hasta las 5:30 p.m. Y el horario entre semana de lunes a viernes es de 10:00 a.m. a 5:00 p.m. Pero si usted de pronto no quiere movilizarse aún, quiere hacer una llamada, pues lo invito para que se comunique al 315-612-9933. 315-612-9933. Ahí les van a dar toda la información sobre este gran proyecto que, como lo escuchábamos ahora de parte de Alejandra Rusi, la asesora comercial, tiene para todos los gustos unos amenities increíbles. Y ahora voy a volver con información sobre precios, planes de financiamiento, pero si quieres llamar, le vuelvo a recordar el número telefónico 315-612-9933. A las 2:00 p.m. lo invitamos a hablar de fútbol. Como en la vida, sin amor propio no se supera la adversidad. Mensaje para todos los futbolistas. Temperamento, jóvenes. Con algo de música. ¿Qué va a traer? Acá está Antrax. Seguir los resultados en vivo. Porque te acordás que. ¡Gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal! ¡Gal, gal, gal, gal!